Mira, mírame a los ojos. ¿Serás capaz de esconderme la verdad? Tonto, ¿no ves que el silencio no te ayuda? Sean otra historia en vano y que la vida que soñamos no tenga escrito su final feliz, porque todo ha sido un juego para ti, para ti. ¿Sientes? ¿Acaso sientes lo que sientes? Tiene escrito su final feliz.